queremos que el día de mañana estos pequeños productores, como hay tantos en Chile, sean protegidos por el Estado y que no se abuse más con ellos, que las empresas le entreguen buenos precios. Y en mi gobierno siempre vamos a proteger a nuestros pequeños productores. Si hay subsidio en otros países, vamos a poner siempre la salvaguardia para que ellos puedan seguir trabajando, para que puedan seguir produciendo.